sido porque no te quiero ver. Y es que tú fuiste mala, soy muy mala conmigo. Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver nada más. Si ahora quiero que me digas si valió.